¿Es lo mismo consumir podcast que consumir contenido de podcast? A simple vista parece que sí, pero creedme que hay una gran diferencia. Puede haber incluso 1.000 millones de usuarios de diferencia. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Comienza una nueva entrega al otro lado del micrófono, un metapodcast que diariamente te trae noticias, herramientas, experiencias personales, consejos, aciertos y fracasos también, todo ello relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín, grabando desde los micrófonos de EOB Productora y es todo un placer daros la bienvenida a una nueva entrega. Hoy quiero hablar de un tema que me ha llamado mucho la atención y es el supuesto éxito arrollador de los podcasts en la plataforma YouTube. Sí. Habéis oído bien, el éxito de YouTube, el éxito de los podcasts en YouTube, igual que el éxito de los podcasts en Spotify. Bueno, y es que YouTube recientemente ha anunciado que más de 1.000 millones de personas consumen contenido de podcast cada mes en su plataforma. Pero ¿es oro todo lo que reluce? Vamos a investigar un poco, porque siempre que sale un estudio así, un anuncio, un post, como y si además lo publica la propia plataforma, es un poco... Bueno, pero vamos a ver los detalles. Como sabéis, hace casi un año Google Podcast desapareció, cerró totalmente, y fue YouTube quien heredó todos esos podcasts, todos esos usuarios, y aquí es donde Google empezó este proceso que hoy nos ha dado, que últimamente nos ha dado el gran titular en menos de un año, ya digo. 1.000 millones de usuarios consumen podcasts en YouTube. ¡Wow! Y además se han colgado la medalla de ser el servicio para escuchar podcast más usado en los Estados Unidos. Y también en ocupar la primera plaza donde la gente busca nuevos podcasts. O sea, la gente ya no busca en Google ni en ChatGPT, no, lo busca ni siquiera en Spotify, no, en YouTube, es donde busca la gente nuevos podcasts. Que a ver, esto último a lo mejor yo no digo que no, porque siempre se ha dicho desde hace ya un tiempo que YouTube es el segundo buscador más usado del mundo. Lógicamente, pues a lo mejor la gente busca en Google y si no se va a YouTube, porque si tiene que escuchar o consumir cualquier tipo de contenido multimedia, pues qué mejor que hacerlo en YouTube, ¿no? Bueno, en este caso, pues tiene algo más de sentido. Para ubicarme mejor en cuanto a las cifras que mueve YouTube, he consultado un estudio publicado en la web de Call Square que dice que YouTube tiene 2,9 mil millones de usuarios conectados, mientras que se ven 70 billones de YouTube Shorts cada día, para que nos pongamos un poquito en situación. Además, dicen que los ingresos combinados de YouTube, en los que se refiere a publicidad y también suscriptores premium, superaron los 50 mil millones de dólares en el año 2024, en el pasado año. Y a todo esto vemos el informe este que nos ha... el post que ha publicado YouTube en blog.youtube.com nos está vendiendo la idea de que su plataforma es, digamos, el lugar por excelencia para los podcasts y para los podcasters. No sé si la palabra maquillado aquí es un poco... Bueno, han publicado a mucho bombo y platillo algunas de sus estadísticas y han metido en un mismo saco cualquier contenido de formato largo o corto, etiquetándolo como contenido de podcast. Y no podcast, contenido de podcast, que es a lo que se refieren cuando dicen que hay 1.000 millones de usuarios consumiendo contenido de podcast en su plataforma. Y cuando en realidad estos vídeos largos o cortos no cumplen con la propia esencia del podcasting. Me explico. En primer lugar, porque no son contenidos que se puedan escuchar en cualquier otro sitio que no sea YouTube. O sea, en las propias plataformas de podcast puramente dichas. Si solamente se pueden ver en YouTube, pues hombre, sí, será grabado en podcast, sí, pero si no puedes escuchar en otro lado, no se debería considerar un podcast. Es un vídeo YouTube o un contenido de YouTube, ¿no? Igual que decimos contenido exclusivo o contenido de podcast de manera privada, pues en este caso contenido de podcast de YouTube. Y ojo, que es cierto que en YouTube hay grandes programas emitidos y grabados allí. Y yo incluso presumo de las cifras que he conseguido gracias a implementar YouTube en mi estrategia de podcast, porque lo distribuyo a través de esa plataforma. Y también que desde la desaparición de Google Podcast podemos publicar allí nuestros podcasts mediante el feed, como en cualquier otra plataforma de podcast. Pero no puede ser el inicio, no puede ser nuestra plataforma de alojamiento de podcast, que es a lo que yo voy. Solo puede ser una parte final. ¿Podemos publicar nuestros podcasts en YouTube? Sí, pero no podemos sacar nuestros podcasts de YouTube a otro lado. Que sí, que alguno me dirá, no, porque yo tengo una web, una herramienta que te transforma un canal en podcast. No estoy hablando de eso. Ahora, hay que tener en cuenta que YouTube, el algoritmo que tiene YouTube, es primordial en toda esta estrategia, en todo este estudio, en todo el boom que está teniendo YouTube en cuanto al podcasting. Es innegable que YouTube y su algoritmo favorecen el contenido en vídeo. Vamos, cualquiera que diga lo contrario es literalmente estúpido, porque es que YouTube es una plataforma de vídeo. Independientemente de que sea un podcast o no, si tiene vídeo se va a ver más beneficiado por este algoritmo. Y si además incluye la palabra podcast o rezuma podcast desde hace un tiempo, también. Yo de esto ya me di cuenta a finales del 2022. Ojo, que empecé a ver como de repente mis vídeos, entre comillas, se veían mucho más. Y yo dije, joder, si yo no he tocado nada, ¿por qué? ¿Qué está pasando esto? Y desde entonces, todo mi contenido, aunque últimamente las últimas semanas ha bajado un poquito, pero desde entonces sí que vi como un pequeño escalón. Algo cambiaría en su algoritmo a finales de 2022. Pero bueno, además, sabemos que YouTube, como os decía, tiene la capacidad de impulsar ciertos contenidos en sus recomendaciones. No hablo de las... de la próxima visualización, o sea, cuando acabas un vídeo te sale otro directamente, sino de las sugerencias o recomendaciones que aparecen en los laterales, en los cartelitos, bueno, en fin. Si a todo esto le sumamos que la mayoría de los creadores que participan en su programa de monetización son incentivados a subir vídeos largos, queda claro que los números no son tan transparentes como parecen, porque lógicamente a YouTube le interesa que subamos mucho contenido. De esto os hablé hace un par de semanas, por lo que las plataformas están tan interesadas en nuestros podcasts. Y ahora no solamente están interesadas en el contenido largo, sino además en el corto, para contrarrestar un poco el auge de TikTok. Con todo esto, pues hacen una estrategia muy clara para retener a la audiencia en su plataforma y lógicamente, si hablamos de podcasting, pues a impulsar, ¿no? Hombre, veniros aquí, que hay mucho podcast, hombre, que todo el mundo ve podcast en YouTube, hombre, si lo hace todo el mundo, ¿cómo no lo vas a hacer tú? Quédate, ven aquí, suscríbete, te pongo un anuncio, bueno, hombre, si quieres quitar el anuncio, págame, no te preocupes, tú sigue viendo vídeos aquí, o podcast, llámalo como quieras, a mí me da igual, si yo lo que quiero es que estés aquí. Bueno, lo que más me preocupa de todo esto es la confusión que puede generar entre los oyentes, entre los creadores y entre cualquier persona, prácticamente, que confunda un podcast con ver un vídeo de YouTube con micrófonos en escena. No, el podcasting tiene una identidad propia y no me refiero solo a lo del feed, a lo de las suscripciones multiplataforma, etcétera, etcétera, etcétera. No, me explico. Me refiero a esa conexión especial que tenemos con la audiencia a través del audio, a través de la conversación, a través de la reflexión, que es lo que hace mágico al podcasting. El vídeo o el formato más audiovisual ha sido, digamos, lo último que se ha incorporado a este formato llamado podcast de manera masiva. Y también así de masivo ha sido su ruido a bombo y platillo. Reducir la palabra podcast a cualquier vídeo largo de YouTube en el que aparezcan micrófonos es, pues, desprestigiar al formato, permitidme la expresión. ¿Por qué no? Porque que aparezcan podcasts en escena no significa que eso sea un podcast. Perdón, que aparezcan micrófonos en escena no significa que eso sean podcasts. Que tú veas un vídeo en TikTok donde aparece gente grabando un podcast no te convierte en oyente de podcast. Para ser oyente de podcast deberías consumir ese programa completo y suscribirte a través de una plataforma de podcast. ¿Que lo puedes hacer a través de YouTube? Sí. ¿Que puedes ver vídeos cortitos a través de YouTube? Perdón, a través de TikTok también. Pero no eres un consumidor de podcast. Para eso te tienes que suscribir a ese programa, escuchar un capítulo, escuchar otro, formar parte de su comunidad, en fin. Los podcasts nacieron para ser escuchados en cualquier momento y en cualquier lugar. El famoso cuando y donde quieras. Sin la necesidad de estar pegados a una pantalla. Esté o no bloqueada, que esto ya es el colmo. Que no, para escuchar un podcast tengo que tener la pantalla desbloqueada. Es que, de verdad, que no, que la magia del podcasting está en que podemos disfrutarlo mientras hacemos otras cosas. Algo que se pierde si nos centramos únicamente en el vídeo o en no bloquear el teléfono móvil, que es lo que YouTube pretende. Y que si no queremos hacerlo, lo que pretende es que pasemos por caja o nos vayamos a Spotify, que no sé qué sería peor. Os voy a dejar todos los enlaces al blog de YouTube donde celebran este hito de los 1,000 millones de usuarios de consumo de podcast en el formato podcast, bueno, en fin. Y también a la web de Callsquare, donde he consultado las cifras de YouTube a nivel global sobre esta plataforma de vídeo. Todo ello en las notas del episodio y además en la web del proyecto, que es alotoladodelmicrófono.com, donde encontraréis todos los episodios anteriores, todas las plataformas de podcast donde están publicándose todos estos episodios, las formas de acceso a la comunidad de Telegram, WhatsApp, las redes sociales donde estoy presente yo y también las formas de apoyar o incluso patrocinar este Metapodcast diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.